Steichen al costat de la pilota. El senyor Schmidhuber, que marca la distància de la barrera. Tirarà Koeman. Digue-me, com ho he de fer si he de trobar-te de nit pel carrer? La falta és indirecta. En un lloc calent. Haurà de tocar Steichen sobre Koeman. Les teves cuixes. Que abans un de milions i un més tinc pretensions. Senyala la posició de la barrera. I un ou calent. Senyor Schmidhuber. Per cada cuixa. És Steichen, Vaquero, Koeman. De fondo a mis palabras, déjamela bastante fuerte, Silvia. Esta oda sensual a las piernas del autor del gol que en el minuto 111 del 20 de mayo de 1992, el minuto 111 del partido, no del día, pues sobre las 11 y pico de la noche, dio su primera Copa de Europa al FC Barcelona. Esta oda llamada Virgo Bam, incluida pues en aquel disco del año 2005 que contaba con la pluma de Pepe Sales, el poeta, y musicando sus poemas 31. Aro. 31 de sus poemas, pues Albert Pla. Qué buen regalo me llevé, Silvia. Para mi 13 cumpleaños, la primera Copa de Europa del Barça. Madre mía. ¿Pero te la llevaste tú para tu casa? O sea, la están buscando todavía desde el museo. Lo grabé en 4 horas. Me dijeron mis padres, ¿qué quieres para tu cumple? Y digo, pues una cinta de vídeo de 4 horas, que creo que va, me huelo yo que va a haber prórroga y todo. Mira, madre mía, ¿y cómo estamos ahora? Me decía el otro día uno por internet, no sé si era un comentario, un mensaje privado a través de Instagram. El rock es mi rollo, por cierto. Aunque me da igual que os unáis o que os desunáis, mientras haya feedback, pues ya me parece bien. Pero feedback también. Joder, qué manía con hablar de fútbol en una cuenta de rock. A ver, una cuenta de rock que se llama Pae el Calvo de Mi Rollo es el Rock. O sea, que es la cuenta de un señor. Este señor que te da la bienvenida al Mi Rollo es el Rock 1027. ¿Y qué un hoy? Programa en el que hay días hoy que hay mucha gente, otros días estamos yo y la Sirvi. Hoy. Como hoy. Hoy. Pero ¿quién es el directo? Tú. Entonces se habla de ti. ¿De quién es el programa? Tuyo. Y tuyo. Y tuyo. Y tuyo. Y tuyo. Y se habla de lo que más me da gana. Que bueno, que si nos apetece hablar de fútbol, como si nos apetece hablar de filosofía o poner un tema de Nena Daconte. Por ejemplo, lo que nos dé la gana. O de los chichos. Esto es Mi Rollo es el Rock. Es nuestro programa número 1027. Estamos en Tarragona Radio, también sonando en redifusión en Radio Cambril, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments, al local del Rock Radio, Mi Rollo es el Rock Radio, Radio Cruda de Colombia, Piratita Radio y Radio Demente de México y Radio Crimen Online de Argentina. Bueno, yo he puesto ahí unas canciones por mi cumpleaños. ¿Qué iba a hacer? O sea, el día de mi cumpleaños, con mis hijos lejos, mi novia lejos, mi Astrid, que me ha regalado. Ay, que es... ¡Qué mona! ¡Sí, más mona! Mi más grande amiga... Sí, yo puedo acercarme. Con lo pequeñica que es. Y tú me vas a regalar algo ahora, Silvia. Ponlo sí. Así en bucle, porque venga. Has traído hasta un pastel. Veo hasta algo, un pastel algo. Y todo. A ver, vente, Silvia, vente. Pero habla tú, que si no, no hacemos nada, ¿eh? No, bueno, pues que... Yo no me siento viejo, porque tengo proyectos siempre... Siempre miro hacia adelante, más de la mitad de la vida... Pues reinventándome en esta historia llamada Mi Rollo es el Rock, en la cual pues ahora, aparte de hacer entrevistas, aparte de poner canciones, pues hablamos de cosas que a veces no tienen nada que ver con el rock. Tengo ya 45 tacos. Silvia, te voy a decir una cosa de corazón. ¿Y sabes por qué te quiero? Porque gracias a ti hoy, que me he pasado todo el día solo, da un beso. Dos, uno, dos. Voy a soplar las velas. Espera, que pido un deseo. Para que estemos aquí. Bueno, pero se va a cumplir. A ver qué me ha regalado la Silvia. Para los conciertos. ¿Para los conciertos? ¿Del Hale Hop? Mira, me han regalado mi Astrid y mi Cristina y mi Sergi me han regalado esta cantimplora del Barça, porque la que teníamos antes de color lila, esto no iba. A ver, que abro esto de la Halle Hop, pero con cuidado, y me vais a ver comerme un donut y todo. ¿Con los conciertos? Silvia, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ventilador de cuello! ¡Claro! ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué fantasía! ¿Esto tiene pila? No lo sé. ¡Madre ay, de Dios! ¡Ay, qué fallo! Silvia, ¿qué he tenido? ¿Esto qué es? ¿Esto es para que te lo pongas? ¡Pero qué chorrada me has comprado, Silvia! ¡Claro! Bueno, ahora pensaremos ahora a ver tú imagínate si funciona. Que hace mucho calor. It match or does it match? Que hace mucho calor. Sí, y de repente, pues ahí lo tienes. Uy. Hombre, pues no te creas, ¿eh? Claro. Para que te puedas pasar. Irba, claro. Ventilador de neck. Claro. Laura no está, Laura se fue. Bueno, hoy es mi cumpleaños. Vamos a poner unas cuantas canciones aquí en Mi Rollo es el Rock. Y vamos a empezar con un gran grupo, Los Puerta 104, que abrieron su puerta para Mi Rollo es el Rock pues prácticamente cuando nosotros empezábamos nuestra andadura. Ellos empiezan con el grupo en el año 2004. Pues cuando nosotros llevamos 2 años ya vinieron a Radio San Pedro y San Pau a presentarnos su primera maqueta. Eso, así me gusta, que estés atenta, Silvia. Pero ahora me la bucleas, me la tiras para atrás. Su primera maqueta, Calles y Bares. Posteriormente sacaron un disco, Piedras, otro más, Mi Propio Enemigo. Y últimamente, pues en el año 2019, son un grupo que siempre va a existir, porque siempre están ahí latentes. No hacen muchos conciertos, pero son la hostia bendita. Puerta 104 sacaron Rock Adicción, que eso es lo que sentimos. Nos encanta su música. Y los tendremos en directo, en concierto, este sábado 25 de mayo. Silvia, da fresco esto, ¿eh? Vale, pero lo voy a quitar porque se está oyendo en el micro. No se oye, ¿eh? Pero, o sea, a mí lo que me gusta es que se me regalen chorradas. Esto es una chorrada inmensa. Esto es como no, pero aquello que se ponían yo, los ostras. Chinos que se les cae el pendiente y se les cae aquí en un recogedor. Ya, pero es que esto es... Hace mucho calor, estoy en medio de un concierto. Pam, pam, te lo ya pones te lo y diré ya en agosto. Bueno, Puerta 104, lo que digo. Te repaso su discografía. Tocan con Patricios, de los cuales después escucharemos un adelanto en exclusiva de su nuevo trabajo. Pero bueno, Puerta 104 y Patricios, este sábado 25 de mayo a partir de las 9 de la noche, 5 pavos cuestan los conciertos en ese templo del rock and roll tarraconense, el templo por antonomasia llamado Stone Bar, en el en la plaza del Sedasus, número 26. No hace falta decir el número porque la plaza del Sedasus tampoco es que sea la plaza Cataluña, o sea, es la plaza del Sedasus, detrás de la plaza de la Fon, y ahí estarán Puerta 104 y Patricios. Puerta 104, voy a poner este tema que casa con mi cumpleaños, este Cuando Era Feliz, con el que me pongo todo nostálgico. Recordamos ese tiempo, cualquier tiempo pasado fue anterior, pero lo recordamos con cariño. De eso va ese tema de Puerta 104, y les mando el mensaje. El sábado, por favor, tocándola. La canción. Y lo otro, si queréis, también. Esta noche la luna se ha empeñado en hacerme salir. Los gatos negros son mis aliados. Hoy soy libre por fin. Mujer, trabajo, niños y la abuela me habían hecho olvidar que entre las sombras estoy más seguro, que nací para después de un concierto de los Kiss y la cara de aquella profesora cuando nos pilló fumando hachís. Y éramos libres, nada nos importaba, nacíamos con el sol. Entre fracasos y penas jamás he vuelto a ser yo. feliz. Silvia, me van a salir gusanos en la tripa. ¿Para qué me haces un pastel de con tanto azúcares? Y además hagas tres diferentes, ¿eh? ¿Te das bueno, cuenta, tengo 45 ¿eh? Tacos, ¿sí? Y debo deciros de que I'm so proud of me, o sea, que estoy muy orgulloso de mí mismo, porque este año me he puesto a estudiar de ballet. Sí, sí, sí, lo has hecho súper bien, ¿eh? Hombre. Tiene unas notazas. Ahora, Silvia, es cuando yo me pongo a leer algo. Bueno, es que me lo he apuntado aquí porque... Venga, va, bueno, es que si no me lo apunto, pero voy a hacer como que no lo leo. Voy a hacer como que no lo invento. Disimula. Bueno, como hace Ángel Barceló o Carles Francino. Todos leen. Claro. Parece que estén hablando ahí, hablando muy bien. Hombre, pero no tiene bueno, ahí este su año, guión. Cumplido los 45... No tenía el bachillerato, llegué hasta el COU, me quedaron dos asignaturas y este año, pues para conmutar, para convalidar, me han hecho hacer cuatro. Empecé un poco tarde por problemas de matriculación, tuve que descartar una en el primer cuatrimestre y al final, en este segundo, pues solo he podido aprobar media biología, pero otras tres asignaturas las he aprobado enteras, o sea, sé filosofía, historia del arte y francés. El curso que viene, pues para sacarme el bachillerato, con 45 tacos, ojo, pues me quedará media biología y lo que aquí en Cataluña llamamos el treball de recerca. Supongo que en España pues se llamará el trabajo de búsqueda o algo así, pues eso solo para sacarme pues el bachillerato. Y he tenido este año que estudiar por obligación, por pura obligación, pues filosofía. Y esa asignatura se me ha quedado clavada porque tenía que estudiarla bajo presión para hacer unos ejercicios y para vomitarlo todo en dos exámenes cuatrimestrales y luego no recordar nada. ¿Y qué espina se me queda clavada? Que los apuntes que me daban pues en el instituto a distancia eran una auténtica porquería. Y he aprobado la asignatura gracias a los vídeos de YouTube, que los recomiendo. Si quieres aprobar o simplemente por disfrutar de la filosofía, los vídeos de YouTube, del canal del señor EP Mesa. Ahí queda eso. Pero oye, una asignatura tan interesante, tan chula, a una persona que le gusta tanto pensar, preguntarse el porqué de las cosas, discurrir, que se me haya hecho farragosa, pesada, y me la haya, como aquel que dice, pues quitado de encima, pues carece de toda lógica. Y es cuando aparece este libro de Tomás García Azconovieta. En este libro que ahora os enseño, se ve en cámara, Silvia, más o menos, si no, luego pues en la postedición yo lo insertaré. Tomás García Azconovieta, a quien llamaremos a partir de ahora Tomás, porque si no se va a hacer muy largo, pues no se ciñe únicamente a las teorías de la filosofía política, ligadas, ojo, a la originalidad del libro, porque el libro liga las teorías de la filosofía política desde los griegos hasta pues el siglo XX, ligadas con canciones, con la filosofía propia de Evaristo, de La Polla Records. Este libro, llamado La filosofía es la polla, pues está todo hilado, toda esa historia de la filosofía política con los temazos, las letras de Evaristo, y contiene además un montón de referencias culturales, referencias históricas y también pues vivencias propias del autor, y lo cuenta todo pues con mucha sorna, con mucho cachondeo y muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy clarito. Todo lo que contiene el libro pues es plausible, contrastable, inteligible y por tanto muy ameno. Aprendes, piensas, razonas, discurres y de vez en cuando haces una pausa. Ojo, estás leyendo un libro de filosofía, por eso me lo estoy leyendo muy poquito a poco, hace un mes que lo tengo y apenas pues caen 50 páginas. Haces una pausita, te lo vas comiendo, degustando poco a poco y escuchando de vez en cuando un tema de La Polla Records. Que oye, que está bien, ¿no? Aprendes filosofía con algo que ya conocías. Y ojo, si sabías de filosofía y no conocías a La Polla Records, pues ya... Y era hora de que conocieras a La Polla Records. Tomás, pues te ayuda a entender mejor de dónde vienen y de qué leches van. Ojo, de dónde vienen las letras de La Polla Records y de qué van. O sea, no solo de paso aprendes pues quién era Aristóteles, quién era Diógenes, quién era John Stuart Mill o quién era pues René Descartes, que te lo pronuncio en francés porque soy yo muy francés, ¿no? Sino que además lo vas acompañando de todas esas canciones que de tanto escucharlas durante décadas pues ya casi forman parte de tu ADN. Nunca es tarde para empezar a escuchar a La Polla Records ni para empezar a filosofar y viceversa. Muy recomendable, pues, respetar esas pausas, ir escuchándolo, pues, a la vez que te van saliendo las letras de la polla, ir leyéndolo y a la vez ir escuchando las canciones, ir tomando notas. Yo este libro lo leo tomando notas como si estuviera estudiando con el ordenador, pero ¿por qué me divierte? Vas fijando conocimientos, haciendo búsquedas para ampliarlos o ligarlos con otra cosa, aprender y disfrutar de lo aprendido, porque la filosofía puede parecer un tocho, pero si te la explican del modo en el que Tomás García Azconovieta lo hace, la filosofía es la polla. No, sé de que no hay nivel, nada nos va. Vuestra inmoralidad es una enfermedad que no podéis curar. Y no, nos vais a convencer, nos conocemos bien. Lo podéis intentar, pero os lo hacéis muy mal. Un grupo y quieres sonar en mi rollo es el rock, envía tus MP3 a elrockesmirollo@gmail.com. Ponemos música muy comercial en mi rollo, es el rock hoy. Rock progresivo, pero ya al máximo, con unas figuras internacionales del asunto y un grupo que lleva tocando desde 1970 hasta nuestros días. Yo no estaba. PMF. Ni tú tampoco. Yo tampoco, no. Estos son boomers. Premiata Forneria Marconi, ¿vale? Esta canción se llama Generale. Y es un grupo que tenía tanto level dentro del rock progresivo que Pete Sinfeld, el que fuera poeta pues de uno de esos auténticos tótems de ese estilo, ¿no? El de hacer rock, pues metiéndole muchos matices, muchos cambios de ritmo y muchísima locura. O sea, el poeta de King Crimson, pues les adaptó las letras al inglés y fue editado. Tuvieron su considerable éxito en el Reino Unido y en Estados Unidos. Este disco que se llamaba Per un amico, que contiene pues este Generale, y que en inglés pues fue Photos of Ghost. Es muy interesante descubrir pues a los Premiata Forneria Marconi, pues por eso, porque quizás sean el grupo más importante de la historia del rock en Italia, en cuanto a extensión, ¿no? En cuanto a público. A ver, venga, ponme a los Lehendakaris Muertos, que me van a propósito de... ¿Cómo ha dicho eso? ¿Cómo ha dicho? A propósito de... ¡Vamos a hablar de droga! ¡Droga propulsado! La vida se estaba acelerando. Durante semanas mi nueva rutina fue más o menos así: despertarme al amanecer con una bebé recién nacida y una niña de 3 años que exigían una atención completa para cada una de ellas, mientras se oían las sierras y los martillos neumáticos en la distancia, preparar una cafetera, beberme dicha cafetera y salir disparado para el estudio de los Foo Fighters, poner otra cafetera, empezar a trabajar, beberme toda la cafetera alternando las tazas con otras de té helado bien fuerte, pensando que eso era hidratación, hacer otra cafetera para tener algo de beber de camino al estudio, un refresco para el viaje, llegar al estudio de los Vultures, poner otra carretera para ir viendo mala. A lo largo de las siguientes 4 horas, mientras tocaba la batería toda leche, intentando impresionar por todos los medios a John Paul Jones, volver a casa temblando como una hoja por los cerca de 4.000 miligramos de cafeína que me había tomado en un arco de 18 horas y luego tratar infructuosamente de dormir unas 4 horas antes de despertarme y volver a empezar, y así una y otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Ad nauseam. Simbia, cambia de tercio. Traca. Pues esto es lo que les sucedía más o menos. Otro libro que te recomendamos, música, rock y libros, ¿no? De Storyteller, del gran Dave Grohl, pues tocando la batería en Nirvana y cantando y tocando la guitarra, llenando estadios también con Foo Fighters. Una edición, la del café, que puede llegar a tener su guasa. Bueno, pongo un poco a los Foo Fighters. Estos son los de Crooked Vultures, a los cuales él aludía, los teníamos de fondo. Ese grupo que formó pues con el cantante y guitarra Josh Homme de los Queen of the Stone Age, de los cuales durante un disco y una gira también formó parte el señor Grohl. Los de Crooked Vultures y su grupo pues desde los albores de los 2000 hasta hoy en día, Foo Fighters. Y oye, Silvia, no lo pensamos, dime, pero el café, ¿sí?, es una droga, ¿eh? Depende de la cantidad y depende de lo que necesites. ¡Ay, Jesús! Como todo, ¿no? ¿Cuántos millones de tazas de café crees que se consumen al día en el mundo? ¿En el mundo? Sí. Chorrocientas. Porque además hay gente que ya las debe consumir todas él, antes de salir de casa. 2.000 millones. ¡Wow! De tazas de café consumidas al cabo del día en todo el mundo. El café es una bebida que se obtiene mediante el percolado, o sea, se pasar agua caliente por una superficie rugosa y los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. ¿Sabes cómo se llama la planta del café? Nunca te acordarás sin saber algo más. Venga, va, dímelo. Escucha, mi rollo es el rock y ¿cómo cultura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Cafeto! Buenas noches. Pero es una sustancia psicoactiva, es una droga, pero ojo, tiene sus beneficios. Y esto va a ir a propósito de la canción que pondremos a continuación, el café. La semana que viene Silvia, seguimos hablando de café la semana que viene. Hombre, claro, hablaremos, ¿no?, de épocas, segunda parte. Épocas de la historia en las cuales se ha prohibido el café. Por cierto, la canción que viene ahora, hay una que estaba antes que tiene un título muy sugerente. Claro, verás, ya lo verás. Bueno, cámbiamelo porque están hechos unos perlas. Y ahora verás. Sugerente, sugerente. No te digo, no te digo de quién es la versión, pero que ya lo sabes. Oh my God. Pero el café funciona, ojo, todas las cositas buenas que te da esa sustancia. ¿Cuántos te sueles tomar tú al día? Plus o moins. Pues ahora sí, pensándolo en frío. Yo, café como tal, café. Yo en frío 3, cero. En caliente 6. No, cero. ¿No tomas café never? No. Con un poquito de leche, con leche sí, uno. Uno, vale. Al día, vale. A mañana. Yo hubo una época en que me lo quité y mi vida era mucho más complicada, ¿eh? Has visto. Tenía una vida muy triste, muy cansada. Sin café. Muy... Sí. Pero será que te voy a añadir otra. Sin café. Sin tabaco. Pero el tabaco da igual, Silvia. Bueno, pero ¿te acuerdas también, de cuando fumábamos? No contemos siempre la misma copla. ¿Te acuerdas cuando fumábamos? Siempre con la misma tontería no podemos estar. Hacíamos. No, pero para que vean que hay vida después del tabaco. Oui. Bueno, ¿ves? El café, te digo los beneficios por si te habías pensado dejarlo. Funciona como antidepresivo y su consumo moderado previene de insuficiencias cardíacas. Ojo, que lo que os he leído antes de Dave Grohl es porque Dave Grohl dice que él nunca ha estado enganchado a nada menos al café y que el médico le prescribió que tenía que empezar a tomar descafeinado. Tuvo que dejar el café porque le estuvo a punto de dar un algo. Pues con todo lo que hemos leído que ha tomado, pues no veas. Imagínate, bueno, el café, el hombre. Pero con su consumo moderado previene de insuficiencias cardíacas. Adelgaza, nos salva de sufrir. ¿Qué? Diabetes, adelgaza. ¿Qué dices? ¿Cómo adelgaza el café? Yes. Diabetes, Parkinson, no Alzheimer, comes. Te quita el dolor de cabeza y te protege el hígado. Y los perlas, que vamos a escuchar ahora a continuación su gran temazo, Me encanta el café, pues son esta banda de Barcelona que nos dijeron: oye, nosotros queremos ir a Mis Rollos del Rock a que nos hagas una entrevista. Pues venirse. Pues se tienen que venir, sí. Claro, hombre, venirse. O sea, nunca es tarde, hace meses que me lo dijeron y ahora vamos a escuchar un tema de ellos. Pero bueno, el 30 de mayo están a las 7 de la tarde en la Plaza de la Prosperidad. Aquí hay muchas cosas en el cartel, pone Vibra, Saich al Carré, bandas juveniles más, Los Perlas y Jarana. En la Plaza de la Prosperidad, que eso está en el distrito de Nou Barris. La línea 4 de Barcelona, la amarilla me parece que es Vía Julia, o la roja, en Torras y Valles. Hablaremos con ellos, pero bueno, nos cuentan, ellos nos hablan de esa adicción. Antes hablábamos de Puerta 104 y su rodacadicción. Y estos supongo que están también pues están enganchados pues a lo que dicen, ¿no? Al café. Llevan tocando 16 años. Tenemos muchas cosas que preguntarles a los Perlas. Si no es en esta temporada, en la próxima. Pero bueno, ahí está este. Me encanta el café. Los Perlas. Existe una droga cacha de verdad. Y se llama café, que me hace volar. El más que agua sucia adulcorada, ya está. Pero es la gasolina que me hace despertar. Lo toma a cualquier hora, en cualquier lugar. En casa, en el trabajo, también en el bar. Tomo 20 tazas para desayunar. Si no sería un zombie con ganas de matar. Me encanta el café. Tan solo esto me encanta el café. Yo soy un ñoqui de ser. Me encanta el café. Directamente de me encanta. También está muy bueno, pero poco de no. Pongo un café solo con un poco de azúcar. Si se descafeinado, que sea vino me gusta. Me encanta el café. Dar un servito, nena. Me encanta el café. Soy un yonki de me encanta el café. Directamente me encanta el café. Yo no podría vivir sin una cafetera llena. Un café solo, un cappuccino, un café con leche, un carajillo, un americano, un irlandés, me tomo la cabeza y me sale por los pies. ¡Wow! O sea, una oda al café. Lo que, o sea, ya no, lo, vamos. Lo que no voy a tomar más. Pero Silvia, ¿tú por qué no tomas café? Javi, ¿tú cuántos cafés te tomas al día? Muy buenas, Marcos. Buah, yo me tomo un montón. Soy de mucho café. Pero yo a partir de las 4:30 de la tarde lo corto. Yo nada, yo hasta última hora. Yo necesito tener las pilas bien cargadas. Necesito estar despejado y vivo. Pero es una sustancia psicoactiva, ¿eh? O sea que el sábado antes de tocar el acero te vas a tomar un café. Igual ese día apartamos el café y pasamos al gin tonic directamente. Ya iremos viendo. Bueno, los cobales, Silvia. ¿Qué? Que te llama esta mañana al dromedario. Sí. Que les quiero hacer una entrevista a cobardes. Dice, no, que ya están con el PAE. Y yo he dicho, porque, pues muy bien, claro Silvia que sí. Tiene ya su té de Tarragona, pero ya, que te la quitas de encima, que también puedes entrevistar tú. No, bueno, pero ya está aquí contigo. Al señor cordobés Junior. ¿Qué tal estamos, pareja? Pues aquí estamos. Silvia me lleva el control, pero ella entra cuando quiere. Y los cobardes, que hace un año y poco, el 9 de mayo del 2023, pues nos presentasteis en Mis Ríos el Rock, vuestro segundo disco. Empiece el baile. El baile empezó, siguió a lo largo de todo 2023. Y ahora pues estáis en una nueva gira, ¿no? Ya bastante metidos y habiendo hecho pues un montón de conciertos. Sí, la verdad, bueno, lo primero de todo, antes de que se me olvide, felicidades, Marcos, que cumplan muchos más. Eso soy más viejo primero. Ya que el sol, tío. Más años que un balcón, ¿no? 45, como, pero como esto qué es ya. O sea, yo venía a la radio y a la gente que entrevistaba todos eran más viejos que yo. Venían puretas a la radio, ahora el pureta soy yo. Pero bueno, los 45 de ahora son los nuevos 22, ¿no? Es la nueva... O 23, ¿eh, Javier? O 23, hombre, no le Silvia, pongas. No, ¿cómo no estoy? Le quites, perdón. Estoy guapísimo. Estoy guapísimo está, ahora. Está espléndido. Estoy espléndido. Sí, sí. Y me he engordado unos cuantos kilos más. Me adelgacé mogollón. Me he engordado y me he engordado en músculo. O sea, claro. Si ahora más lo que se lleva es el fofisano. Que no, fofi. Aquí no hay... Mira, escucha mi barriga, mira. Esto no hay nada fofi. Ni nada. Te lo puedes nada. Llevar como cajón. Pero Silvia, ¿qué entrevista le está? Es que ya lo referente a todo ese disco. La gente se puede meter en iVoox o en Spotify y pone Mis Ríos el Rock Cobardes. Y hay una entrevista contándolo todo. Bueno, han hecho dos cosas y bonica, más. Y bonica, ¿eh? Bonica. Y salimos en vídeo. El señor cordobés y yo, el junior. Porque su padre es el senior. Eso es. Yo soy pues, el normal y el junior es mi hijo, cordobés pequeño. Pero tu padre es el senior, tú eres el junior, sí. ¿Y el pequeño qué es? Y el pequeño pues ya el renacuajo, el cordobés renacuajo. Pues ya eso. Esto es la herencia de mi padre, pasó a mí, yo se la paso a mi hijo y él se la pasará a su hijo si tiene. Pues y también será cordobesisín. Bueno, el cobardes, en directo este sábado que nos vamos de Pamplona para Tarragona, eso efectivamente, 25 de mayo en la Sala Cero de Tarragona a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? Dentro de la gira... Maleta, carretera y rock and roll. Nuestra primera vez ahí en Tarragona y la verdad que con un montón de ganas. Además hace tiempo que, hace ya unas semanicas que no tocamos en salas, que es donde nosotros realmente disfrutamos teniendo a la gente cerca y joder, viéndonos las caras. Y así que lo vamos a pillar con unas ganas enormes. Unas ganas locas. Sí. A ver qué puedo hacer yo para el sábado. A ver, te soy sincero. A ver. ¿Por qué cuéntame. No puedo? Porque es que viene un grupo aquí a Tarragona de un señor... ¿Tú te suenan los Puerta 104 de Barcelona? Ah, no. Es que tocan a la vez. Esta gente son de Barcelona. Colaboró el Boni y el Cuchi con ellos en su primer disco. Tienen tres discos ya y no los he visto nunca en directo. Y es que tocan a la misma hora. Ya, hemos elegido... ¿Cago en la leche? Llámalas a la cero. Llámalas a la cero que se cambie. Que toquen los cobardes a las 12 de la noche y ya están, ¿no? Pues yo por mí encantado, si es así igual me voy contigo a ver a la otra banda. No hombre, no, que dejas al cuarteto en terceto. Mira, yo por lo menos me paseo a veros, un momento. Oye, pues que así sea, por lo menos a saludar. O si empezáis a las 9 en punto es apertura de puertas. Joder, pues yo soy un desastre. Yo creo ay, que por Dios bendito. De puertas 8:30 y 9 el concierto, puede ser, pues así... Soy el peor para estas cosas, para el tema horario. Pero te peor. Lo miro. Bueno, si no, os veré. Bueno, a la gira le quedan bastantes fechas. Estáis en el Rockfest el 5 de julio, en el Pirata Beach, pues también el mes de julio, que no lo veo aquí. Es que tengo el cartel muy pequeñico. Bueno, ay, ahora lo he quitado. Ahora lo he quitado, Marcos, que lo quitas. Bueno, estáis razón, en Javier, el Yester Rock. Es que lo tengo aquí, esto, que lo tengo en mi... Javier, lo tienes tú, ¿eh? Sí, a las 10, a las 8:30. Naturizado. Puerta, altura de puertas. Y 9 el concierto. Pero la prueba de sonido, ¿cuándo? O sea, a las 9 el concierto. O sea, que igual la media... La prueba de sonido, me imagino, será 5:30 o... Os puedo arrancar un rato. Bueno, que podéis entrar en la página web de Cobardes y encontrar todas las fechas de la gira que le quedan. Los Cobardes, que desde que sacaron el disco lo sacaron, este que empiece el baile, que mira si empezó el baile y se han hecho conciertos desde entonces, salió en abril. Desde entonces, pues, han grabado o han regrabado o han añadido la voz de dos grandes de nuestro rock en dos de las canciones del álbum, ¿verdad? Cuchi Romero, sí. Y la que vamos a escuchar a continuación con Albertucho. ¡Qué grande, tío! Sí, joder, dos colaboraciones que nos hicieron una ilusión enorme. Han sido referentes para nosotros, bueno, han sido y lo son. Entonces, tenerlos ahí en el disco es un lujazo para nosotros. Y digo yo, ¿el disco lo vais a reeditar, el que empiece el baile, lo vais a reeditar con esas dos o qué? ¿Idea? Pues no lo sé, no sé. Yo creo que no, ya estamos centrados en hacer disco nuevo, en tener una excusa nueva para hacer una nueva gira. Como esta ya vemos que tiene fecha de caducidad, que ya se va a terminar, ya nuestra excusa es empezar a trabajar en canciones nuevas para tener otra excusa para echarnos a la carretera y volver a tocar. Entonces ya estamos en ese proceso de composición. Dos discos tienen ellos, empezarán a tener graves problemas para incluir los temas en directo cuando tengan tres, pero de momento yo creo pues que entre el que empiece el baile y el Ceniza y Viento, pues hacéis el directo, ¿no? Sí, nada, hemos tenido que quitar poquitas canciones, dos o tres, o sea, no nos ha tocado discutir mucho entre nosotros por ver cuál quitábamos. Me imagino que lo que dices tú, que con tres discos ya nos tocará tirarnos de los pelos, discutir a ver qué canción se queda y cuál no. Pero bueno, eso ya cuando llegue, ojalá, ya tengo ganas de tener esa discusión, que eso significará que tenemos otro puño de canciones que enseñar a la gente. Entonces estoy deseando tener esa discusión con los de la banda, de a ver qué canciones quitamos. Yo veré a ver qué intento para el sábado, si no, el 30 de noviembre, el cierre de gira en Barcelona, en la Sala Wolf, ahí nos vemos seguro, Javi. Pero ese no va a ser el cierre de gira. Vaya hombre, bueno, pues el cierre de gira en Barcelona. En Barcelona. Sí. Eso sí. El último concierto que hagáis en 2024 en Barcelona. A ese eso sí, se intentará. Eso sí. Pero vosotros tenéis que ir, ¿eh? Todos, ¿eh? Y todas a verlos este sábado a partir de las 9 de la noche en la Sala Cero. Cobardes, y escuchamos, ¿te parece si escuchamos ese tema con... Madre mía, tengo yo una entrevista pendiente con El Perro Andaluz. Vaya disco. Buah, discazo que ¿qué está disco, cantado. Tío? ¿Qué disco el nuevo de Albertucho? ¡Qué grande! Es un artista, ese tío es un grande, es madre un grande. Mía. ¡Qué vozarrón, qué letras, qué mezcla, qué forma de... Pues eso, de devolverle también el lustre al rock andaluz, aquel tan lejano de Triana. Pues Albertucho lo ha vuelto a la actualidad y a la música con ese disco. Y Cobardes colaboran con ellos en este Vuela. Y a Javi, al señor Javier Janices cordobés, ¡mua! El sábado en la Cero. Un abrazo, amigo. Oye, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, pareja. Sin ti me siento tan solo, he conseguido olvidar. Y yo malvento mis días de bar en bar. Vivo a la espera de que alguien me rompa el cuello en algún portal. Y vuela otra vez, vuela. Otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. Y vuela otra vez, vuela. Otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. No hacerte sonreír y ese jugar pero sin mí. Y ahora me sueño entre tu piel haciendo malabares a mil kilómetros de ti, a mil kilómetros de ti. Siempre juré no separarme de ti. la respuesta de todo lo que pudo y nunca fue. Yo aquella chica dulce, yo esa clase de tipo que no supo hacerlo bien. Sé que de nada vale malgastar mis últimas palabras en decirte, en pedirte que vuelvas, que vuelvas. Y vuela otra vez fuera, otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. Y vuela otra vez fuera, otro ataque de locura al corazón. Siempre juré no separarme de ti. Tu programa de rock en Tarragona Radio. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplar. Uno de los músicos, el teclista, empezó a decirme, siempre medio borracho, cuando se sentaba a mi lado en la furgoneta, que yo tenía mucho vello facial, no como síntoma de un ovario poliquístico, sino como síntoma de mi masculinidad. Viajar en la furgoneta empezó a ser terrible. Sentía que hacían comentarios sobre mi olor corporal, sobre mi orientación sexual, mi horrible manera de cantar, mi poco oído, sobre lo que me creía de mí misma y sobre lo que no. Lo cierto es que empecé a notar que aumentaba el sarcasmo en el grupo. No eran mis amigos y yo me sentía una friki sin carisma en la ruta. Una noche de room party compartíamos risas y charlas con alguno de los chicos de Sidoní. Entre tiros y tragos acabamos cantando. Yo ya estaba muy borracha aquellas horas y lo hice fatal. Entonces, ¿quién comentó? Es increíble y se cree que canta como ella Fitzgerald. Bueno, te comentamos este libro de Nena da Conte, Tenía Tanto que Darte. Hacemos una reflexión sobre lo que es el éxito. El éxito puede llegar a ser una pesadilla. El subtítulo del disco: Amor, Música, Ansiedad, Sueños y Locura. Una locura de libro, Silvia. ¿Tú has visto la película Enredados, la de Rapunzel? Sí, pero pues, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Qué cruel puede ser la gente que puede esto, llegar a tu lado, ¿eh? Esto es se lo decían muy cruel. Sus compañeros en la carretera. Bueno, compañeros, por llamarles algo. Por llamarles la algo. Gentuza pero que ¿sabes le tocó en qué ahí momento vivía esto? El odio a lo que estaba haciendo en la música en el momento en que... Pero qué gentuzoide María Isabel hay. Meneses o María Meneses. Hombre, o Somay Meneses Dios, estaba... Gentuza. Estaba la en la cresta de la ola. Ya, pero es que... Con este tema, con por, el Tenía precisamente, Tanto que Darte. Por eso mismo, con el poder que tenía ella, tú y tú, ala, que os esperan en el paro. Yo te decía y lo ahí, de... Seguramente que habría gente buenísima. Yo te decía lo de Rapunzel. Perdón, es que me ha indignado. Porque la actitud de estos señores era parecida a la de la bruja de Rapunzel, que decía, no, si tú solo eres... Sí, lo con que quiero, nosotros, ser, ¿no? Sin nosotros no eres nada, que es lo que le decía pues la madre a Rapunzel, ¿no? Que no podía salir de esa torre inmensa por la cual lanzaba el pelo. Pero bueno, este libro es un puntazo. Le doy las gracias a mi amigo Jaume Blanc, el Tubab, por recomendármelo. Este álbum en el cual pues vemos pues lo tortuoso, la relación de amor y odio que May Meneses ha vivido con la música, varios traumas, no entrar, por ejemplo, en la Escuela Superior de Canto, pues cuando era más joven, de Madrid, porque tenía una voz muy de niña. O, por ejemplo, ser la segunda expulsada de Operación Triunfo, ha dejado la música completamente de lado durante dos etapas enteras de su vida. Una persona, pues, con una sensibilidad, un talento y una voz pues que mola y una gran hacedora de canciones. O sea, ¿cómo puede sentirse para llegar pues a odiar lo que más ama, que es la música? De todo ello habla... También, si podemos a Rosalén, porque ya tampoco lo ha pasado nada bien, ¿eh? Ahí lo tendremos. Pero bueno, hablando de este Tenía Tanto que Darte, o sea, os lo recomiendo también por el hecho de que al final pues sale a flote, sigue cantando y ahí está después de aguantar tantísimo hijoputismo, hablando en... Nunca mejor dicho, estaba pensando en una, precisamente, o sea, la relación en eso de, mismo, Sí, sí. Sí, sí. O sea, amor y odio con la música, estando un montón de años sin cantar, y en el libro no solo descubres a esta persona, se habla pues de adicciones, se habla de problemas mentales, con total falta de tapujos y con muchísima valentía descubres pues también sus canciones, puesto que el libro pues está repleto, este tenía tanto que darte de Nena da Conte, de QRs, en los cuales pues tú vas escaneando y vas escuchando pues las canciones que te va proponiendo Mai a lo largo del mismo. Bueno, pues Silvia, ponme a Ratzinger, vamos a cambiar un poco de tercio así diferente. Venga, va. Pues bueno, como vamos justitos de tiempo, desde este nuevo disco de Ratzinger, Bala per cápita, hemos escuchado ese 7 delitos en 30 segundos, un álbum que presentan en directo este viernes 24 de mayo en la Sala Salamandra de Hospitalet de Llobregat, junto a Último Recurso y Animales Muertos. Ratzinger, 24 de mayo en la Sala Salamandra, un periplo catalán del cual te daremos constancia aquí en Mis Rollos del Rock dentro de dos semanas, entrevistando pues a Podri de Ratzinger, puesto que también pues tocan el 7 de junio en Lleida y el día sábado 8 de junio en nuestra sala de nuestros amigos de la red Star de Valls, junto a Animales Muertos. También el 8 de junio en Lleida tocan con Enemigo Interior y Tanoi el día 7. Y Silvia, ponme a Los Patricios, que tenía yo ganas de estrenar este tema. Largos, de hojas en blanco, historias que escriben. Qué bien suena este tema nuevo de Patricios. Siete temas han grabado en los Oxygen Studios de Vila-Rodona y masterizado en Abbey Road. No veas. Bueno, el segundo trabajo de este grupo tarraconense, después de sacar Sueño Atemporal, pues hace un par de añitos, y antes pues sacaron una maqueta, otra grabación, como Patricio y su vicio, Soñar y Vivir en el Momento, hace ya 6 años. Es un grupo muy único, Patricios, en el sentido de que yo no le veo parecido a nadie más. La voz de Patrick es única. Grandes textos. Este en particular, pues, habla la mejor versión de mí mismo, que es precisamente lo que Patrick, el cantante, también están Chris, Patrick, voz y guitarra, Pere al bajo, Chris, voz y batería, porque también mete muchas voces Chris en Patricios. La mejor versión de sí mismos la dan y eso es lo que cuentan, pues, después de acabarse el concierto, ¿no? En un mar de cristales rotos, que decía esta canción de Barón Rojo. Que te la voy a poner entera desde un inicio en la grabación, en iVoox o Spotify. Ahora, si lo estás viendo en directo, vas a escuchar un nada. Pero bueno, me despido de vosotros. Silvia, felicidades. No, a ti. No, felicidades a ti. Ah, no, a ti. Felicidades a ti por tenerme. Llegó el final. Estellitas. Pequeñita, ve firme, llamada rock and roll. Eso. Ya está, va, pon la canción de Barón Rojo, que se queda en nada. Tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga. Data que aún nos da tiempo, que no lo hemos dicho antes, Puerta 104 y Patricios, este sábado a partir de las 10 de la noche, que empieza a las 10 en el Stone. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. En mi hogar vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad. no se romperá. Todo está bien si tú estás aquí.